en pensant à tout ça. Dans son corps, je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Au creux de cette nuit vaincue, j'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Buenas noches, Ana, ¿me dejas decir una cosa? Hoy sí que no te oigo. A ver. He tenido yo la culpa. Como siempre, ¿eh? No era justo, el que no me dejaba hablar era yo. Que no para una vez, para no una vez que no las cierro yo los micros. Ahora sí, venga, buenas noches. Entonces lo reconoces, para una vez, que muchas veces me callas. No me bueno, estreses, venga, no te estreso. Buenas noches, que estamos aquí rodeados de muchísima gente. Tú vete echando la cuenta. ¿Puedes decir gente? Una cosa? Sí, sí, vamos a ir saludando, es que, no, y presentando. Es que quería saludar a una amiga mía que no me estará escuchando. Venga, vale. Saludos a Esther, que no me estará escuchando, y luego la dejaré la grabación. Venga, mi compañera, un saludo, Esther. De pupitre. Un saludo, pero yo creo que hoy deberíamos presentar, ¿no? Porque hay aquí mucha gente y deberían decir por lo menos hola. Bueno, tú vete contando no toda la parece? Gente que hay, y yo mientras voy diciendo dónde se puede contactar con nosotros. Muy bien. A ver, Vanessa, ¿vas a decir bueno, hola? Muy bien, pero lo que le dé la gana. ¿Has encendido a todo el mundo, justo? No. Pues enciéndelos. Esa es la primera parte que tú tienes que poner. A ver, poner tenemos de a Vanessa, parte. Tenemos a Luisito, tenemos a Chris. Tenemos a Mary, tenemos a Bea, que está ahí la más tímida. Bueno, poco a poco a lo largo del programa se irán. Y tres chicarrones del norte que están aquí detrás de Ana. Es verdad, tres chicarrones del norte que como no tienen micrófono, bueno, pues Marcos y el resto no me sé su nombre, pero hola a todos. En fin, que 925-2326-05, que siempre se me olvida, si quieres contactar con nosotros. Ondapolígono.org, 107.3 de FM. ¿Cómo y los te blogs, lo sabes todo, eh? Picaeras.blogspot.com. Bien. Y el rincón de dicayos.blogspot.com. Decir que hoy sí va a hablar con nosotros Luisito, que ya anda por ahí dando guerra. Tiene a su madre loca. Está la madre, vamos, que está. Luisito, que... buenos días. Buenas noches. Buenas ya. Noches ya, ¿no? Porque son las 10, estamos en directo, 10 de la noche, miércoles. Ay, no me estreses, Luisito, anda, dile algo a tu tía. Hola, tía Anita. Hola, Luisito, ¿cómo vas? Bien. ¿Qué nos vas a contar hoy? Hoy os voy a contar una cosa muy bonita. ¿Sobre qué? Pues una cosa sobre cosas pequeñitas. ¿Cómo tú? Bueno, yo te... Bueno, casi eres más alto que ¡escúchame! Yo. ¡Escúchame! Vale. Ay, vale. Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando sea mayor voy a ser grande como los chicarrones del norte. Bien. Sí, porque como tu tía Ana de grande... No. Mi tía Ana es que es recogida. Es recogidita. ¿Qué le vamos a hacer? Viene vamos con la música. Justo, ¿qué es esto? ¿A qué te suena esto? A ver, escúchalo un poquito. Anuncio de lavavajillas o algo de eso, ¿no? No, a ver, ¿a qué te suena? Escúchalo. A ver. ¿A qué te suena? Te tiene que sonar justo, chicos, decirme por favor. La verdad, que esto es un anuncio de lavavajillas. Luego dice de Balay, que, de luego Bocho, dice que de soy yo la que no sí, tiene ni idea de la vida, sí. Del Monkey favor, Island y no sé qué, no sé cuánto. Cogerme el micro 2 y decirlo. Pero no saber qué es esto, un poco... El micro 2, que está abierto, decir no lo que sabes es esto. Lo que es, no te suena. No, efectivamente es un anuncio de lavavajillas. Efectivamente, no. Luego me dicen a mí que si Monkey Island, que sin cultura, que si no sé qué, por favor. Por favor, que alguien le diga lo que es el Monkey Island. eso va luego. Ahora estamos con esto. ¿No te suena? ¿Justo de verdad que no te suena? Sí, anuncio de lavavajillas. Y aparte, un anuncio de lavavajillas, ¿qué? Una canción muy famosa, francesa, ¿no? Ah, es francesa, claro. Normal. Claro. Tengo que decir que hoy te voy a hacer una curiosidad de una canción francesa. No era mi intención, pero luego te explicaré el porqué. Seguimos con... No has adivinado lo que es, ¿no? A ver, ahora. Esto es taco. ¿Taco? ¿Taco? ¿No te suena? A ver, escúchalo. Intenta escucharlo. Ahora sí, ¿no? ¿Qué es? A ver, explícamelo. Si no tienes muchas ganas de explicármelo. Lo va a decir... ¿La Bien Rose? ¿Bien Rose? ¿Cómo ¿No? ¿Qué es eso? ¿No te suena la Bien Rose? Sí, yo veo mucha tele. Mucha tele, Edith Piaf. A ver, explícame qué es eso, la Bien Rose. ¿No te suena? ¿Edith qué? Edith Piaf. Un poquito. Una cantante francesa. Ah, que esto es una chica. No, esto no es una chica. Te estoy poniendo versiones de esta canción. Ah, vale. Te estoy poniendo versiones de esta canción que la escribió Edith Piaf. Esta cantante. ¿Podríamos obligar a Cris a que nos la cantara? Pues eso estaría estupendo. Esta cantante que dicen que nació debajo de una farola. ¿Chris nació debajo de una farola? Pues también. El padre era acróbata y la madre cantante ambulante. Mira, podríamos ser cualquiera de nosotros. Sí. ¿No? Siendo pequeña, su madre, demasiado pobre, la pobre, para criarla, se la da a su abuela materna. Pero esta le dice, no, yo no me la puedo quedar. Entonces se la da a su padre. Vamos, como la falsa moneda, ya sabes. Entonces, él tampoco puede porque se va a la Primera Guerra Mundial y la deja con su abuela paterna. ¿Con Lili Marlene? Sí, con esa misma. Y se crea Edith. Pasa de mí esta chica completamente. Edith, bueno, como todas. Ya veo. Edith Piaf, que es de la que estábamos hablando, es criada por las prostitutas de una casa de prostitutas en Normandía. Bueno, aquí hay mucho público que se están riendo demasiado y me estoy poniendo un poco nerviosa. Así que justo, ayúdame porque veo que no te interesa el tema de Div, ¿no? Sí, mira, Victoria Abril. Ah, pues esta me gusta un montón. Esta la quería para el final, justo. Esta la quería vale, para el bueno, final. Bueno, vámonos con Cécile Dion. ¿Cómo? ¿Con quién? Cécile Dion. A ver, es que no me he traído gafas buenas y desde lejos no leo. Creemos que es Céline Dion, pero bueno, Cécile Dion no va también. No sirve. Bueno, ¿cómo sigue? A ver, pónmela un poquito más alto. Estoy pensando que de los 4 folios de guión que ha traído Ana para hablarme de Cécile Dion o de Edith Piaf o de quien sea, ha salido medio nada más. Qué tía, de verdad, o sea, qué afán de protagonismo, por Dios. No, lo que pasa es que me pones tan nerviosa que luego al final no cuento nada, simplemente te pongo las 4 versiones que traigo y no te pongo nada. Es que me estresa, no de me verdad. Extraña. A ver, ¿qué canción me vas a poner ahora? Ponme. No, pues sigue hablándome de sí, Piaf este. Sí, de... Pero a ver. Pero hemos quedado que es chico o es chica, porque se llama Eddie. Eddie como el perro Eddie, de Frasier. No, Eddie como la mascota de los Maiden. Edith. Edith Piaf, pero dime que por lo menos te sonaba un poco. Dime, un poco. Esto es como si lo del... que te lo diga. Esto es como lo del Monkey Island, justo. Son como los dos contrapuntos. Edith Piaf y el Monkey Island. Sí, es cultura general. Luego me dice que soy yo. Bueno, pues nada, que fue una cantante francesa que se convirtió en icono mundial de la vida bohemia y bueno. A ver, que me aclare yo. Ya terminas y dejo a Victoria Abril, ¿no? Venga. Vale. ¿Te aclaras de qué? No, digo que vas a leerme los 4 folios de guión o me... No te voy a leer los 4 folios de guión. Te estoy contando ya... Bueno, te voy a decir que tuvo romance con actores... Aquí, lo importante, venga. Claro. Marlon Brando, ¿sabes quién es, no? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí o sabes quién es? El papá de Superman. Sí, pues, ¿no? El papá de Superman, ahí no me pilla. Sí, me acaban de decir que sí. Ahí... Por un cierto, tranvía ¿cómo llamado se, deseo. ¿Cómo se llama el papá de Superman? Jor-El, es verdad. Chicos, tenéis que volver más. Tenéis que quedaros aquí con nosotros. Que tuvo una vida muy desgraciada y esto lo plasma en sus canciones, sí. Bla, bla. Por eso bla, dice bla, que la vida bla, es rosa. Y bueno, esto era al principio. Esto era al principio que estaba enamorada de Yves Montand. Pero bueno, no te voy a contar más rollos. Y te voy a decir que el 10 de octubre de 1963, Edith Piaf fallece, bueno, la pobre, a los 47 años de edad. Pero se había tirado el padre de Superman. Después de una vida desgastada por los abusos de la vida, la morfina y muchos sentimientos. En fin, que para abusos nos quedamos con Victoria Abril. Venga, Victoria Abril. Me miró y aparté la mirada. Su sonrisa se pierde en mi boca. Ay, ay, la vi en rosa. Ay, ay, la vida en rosa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'épère sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Bueno, pues no es que se nos hayan colado los Surfing USA, Beach Boys. La semana pasada, ¿te acuerdas? Es que, a ver, es Luisito, que está aquí toqueteando, está todo, acaba de apagar el ordenador. Luisito, bueno, a ver, ¿qué acabas de hacer? Ya veo que la vida en rosa nos ha gustado mucho. Venga, Luisito, cuéntate. No he hecho nada, es que había un botón. Sí, y claro, pues... Y el botón te decía, tócame, tócame, me decía, tócame. Me decía, apriétame. Y claro. Y eso. Y lo malo ha sido lo otro. Sí, claro. ¿Verdad? El cachete que me da mi madre. Sí, claro, normal, normal. Violencia no, ¿eh? Violencia no. No, si no es violencia, es que me lo he ganado. Bueno, Luisito, ¿y qué más nos cuentas? Nada, estoy esperando que me preguntes algo. Vamos a hacerle una pregunta así un poquito complicada a este muchacho, que es un empolloncito, que me han contado a mí que eres un empolloncito. ¿Cómo voy a ser un pollo si no voy al cole? ¿Cómo que no vas al cole? ¿Cuántos años tiene Luisito? ¡Que no puedo ser pollón yo todavía! Empollón. Que eres muy pequeñito para eso. ¿Cuántos años? No te rías, Luisito. ¿Cuántos años tienes? Ya, ya, tú, lo tuyo es de memoria de pez. Te dije que 4 años y medio. Ay, verdad, memoria de pez. Lo he dicho muchas veces. Mi memoria es absolutamente de pescadito. Ah, pues eso. 4 años y medio, muy bien, ya todo un macho. Escúchame, nunca me dejas hablar como tengo que hablar. Que yo dije otro día que iba a hablar un rato. Un rato sobre. No, fue tú. La semana pasada. Sí, vale. Voy a hablar de otra cosa azul. Y no Superman. Los Bolly Big, pinta big, azul. Pinta no, eso no es de mi época. No, bueno, guapa. Digo, Luisito, perdona, pero... A ver, favor, que porque mi madre me haya puesto hoy de rosa no significa que sea una niña. Ya te he dicho que soy muy poco pollón, pero no soy una niña. Luisito, ay, a ver, Luisito, pórtate. Que las tienes, está aprendiendo mucho, me las parece tienes a todas a mí, revolucionadas, machote. A quien no me estrese. Pórtate un poquito, ¿eh? Vale, hoy he venido a hablar del ciclo de la a vida. Ver, la mamá. ¿Pero eso es azul? El ciclo de la vida. Ah, bueno, mamá, que tienes que para el comenzar el ciclo de la vida tienes que conocer a tu príncipe azul, ¿quiere decir o qué? No, porque no vengo a hablar de agua. Ah, agua, el ciclo de la vida, bien. Sí, el agua, porque las gotitas son azules. Sí, bueno. Yo cuando pinto gotitas son azules. Bueno, claro, es verdad. Sí, pues azules, bien, me gusta. ¿Y tú sabías que las gotas son pequeñitas, como personitas, que son como pequeños hay veces bichos? Que son más grandes, ¿no? Pero eso se llama la playa. Bueno, Luisito, venga, explícamelo. Bueno, pues las gotas tienen vida, ¿vale? Y son como bichitos pequeñitos que se mueven, son como personitas. Y las personitas que son como las cucarachas, que nacen, ay, crecen y se reproducen y luego las pisas y se mueren. Las cucarachas son... A mí las gotitas me gustan, pero... No, las cucarachas son guay. Tú date cuenta que es un bicho que es tan pequeño que te tiene más miedo él a ti. Bueno, que tú pequeño, pequeño, pequeño, depende. Que yo me encuentro algún dinosaurio cucaracha que vamos... Tía, ¿tú dónde vives? En el casco. En el casco. Eso pasa. Yo que no he llegado. No me... Bueno, da no igual. Bueno, caso, venga, explícanos. Escúchame, ya. El caso es que según un estudio de la Society English City, bien, que eso está ahí en Retuerta del Bullaque, ¿no? Esto estaba en un cartel que leyó mi madre en la cuando fuimos a ver un pueblo que hay así como por Zarafustre, Zaragrostria, Zara. Mamá, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la expo? Sí, eso. Bien, Zaragoza, ¿no? Vale. Venga. Bueno, oye, ¿qué pasa? ¿Te decís o si tengo sin ti? Ya. A ver, ¿Zaragoza? Sí. Repítelo. Zaragoza. Bien. Vale. Bueno, pues allí ponía, que el agua siempre había sido la misma cantidad, ¿no? Lo que pasa es que sube y baja, entonces poco, como que cambia de sitio. Y eso. Y entonces, pues tú puedes encontrar el agua. Así como si fuera gas, como si fuera agua, o como si fuera gotita, o en forma de copitajo. Depende de cómo de dónde lo tires. Bien. Y entonces el agua es muy importante. Y me ha dicho mi mamá que si te bebes un vasito de agua todas las mañanas, pues vas muy bien al baño. Ya. Pues nada, bueno, seguiremos. Yo creo que un aplauso a Luisito, ¿no? De Luisito. A ver, un aplauso a Luisito, chicas, por favor. Quiero gominola. Tío, justo quiero gominola. Vale, ahí las tienes. La tita Cris te las ha comprado. Gominola. Nos van a saludar las chicas por aquí. Venga, no. Cris, un saludito. Buenas noches. ¿Algo más? ¿Te gusta la radio? Me encanta. Me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Pues venga, a ponerte los cascos y aquí a hacer tertulia. Venga, Mary. Hola, buenas noches. Soy la Mary, muy bien. Ya asidua del programa. Vanessa. Hola, ¿qué tal? Visito para allá, hombre, ¿eh? No, Ibea no quiere decir nada. Ahí, cerquita de susto. ¿No? ¿No dices hola? Hola. Bueno. Justo, dilo tú por ella. Oye, hola. Ya le he dicho, Luisito. Bueno, en fin. ¿Esto qué es? Esto no me estreses. No me estreses que me... ¡No! A música. Esto es nuestra sintonía. ¿Qué es esto? ¿Tupu? París Combo, bien. ¿Qué me vas a contar, Justo? Pues que nos vamos con tu torpe corazón. Mi torpe. Y enseguida continuamos con Piratas del Caribe y Monkey Island. Cuentan cosas tan diferentes. Enredado en la noche y descalzo luces de azul. Cuánto ruido destapa el silencio, mi piel. como quisiera aprender a mirar por tus ojos, ponerme en tu piel, mostrarte el prisma manchado por el que yo miro, por el que ahora grito te quiero. ¿Cuántas cosas sabe mi cabeza? Que mi torpe corazón aún no entiende. Es por miedo quizás esta herida que siempre te busque y no sepa encontrarte. Bueno, Ana, imagínate, Jack Sparrow, el principio de la primera película de Piratas del Caribe. La he visto, ¿vale? Pero no me acuerdo. Bueno, pues aparece a bordo de una barca. ¿No te resulta un hombre, poco similar? Si es un pirata no me aparece en un elefante, justo. Ya, pero una barca así un poco como perdido él, ¿sabes? Que se acaba de escapar de la isla, vale, con las tortugas y tal. Venga, vale. ¿Y no te parece pues similar a cuando al principio del tercer juego de Monkey Island sale Guy Bruce Threebook a partir de otra Guy? Claro. Ya me quieres como pillar montado a mí. En un barril. Ya me quieres pillar a mí. Ya te dije bueno, que pues no sabía lo que era el Monkey. Bueno, pues estas son muchas de las semejanzas que hay entre el juego y la película, entre Piratas del Caribe y Monkey Island. Así ¿Y que me vamos a explicar lo que es el Monkey Island? Vamos a explicarte algunas semejanzas entre uno y otro. Y aquí Venga. La gente que lo conoce dirá, ah, pues sí, es verdad. Vale. Vamos a empezar por los personajes. La más evidente, el Capitán Barbosa y LeChuck. ¿LeChuck? Sí, es francés. ¿LeChuck o LeChuck? ¿Cómo se dice? ¿Tú qué...? Ni ¿Tú qué idea. Controlas? Nada, no sé. Bueno, pues bien, como tú lo dices, está bien. Bueno, pues Barbosa, en la primera de entrega de Piratas del Caribe, es un pirata que está muerto. Ajá. Está muerto en vida por culpa de una maldición. ¿Vale? Cuando se refleja en la luz de la luna, se ve como es un esqueleto por completo. Uy, ¿eso qué suena? Suena algo raro, si una interferencia es... ¿Qué estás haciendo justo? Aquí los piratas... Uy, que va a explotar esto. ¡Bum! Ah, no. No, eso es el tercer juego, es el tercer juego, vale. Ya está, mira. Bueno, pues en el videojuego, uh-huh, LeChuck es un villano, que es el malo de toda la serie de Monkey, que ajá, casualmente también es un zombie. Madre mía. Además, en la primera entrega del videojuego, muerto, toda zombies. La tripulación de LeChuck también está conformada por piratas esqueletos, como la primera de Piratas del Caribe. Aquí ay, esto va a explotar, acuerdo, verdad, va a explotar, verdad. Va a explotar. Iban algo con sus espaditas, venga, y todo, pero eran esqueletos. Will Turner. A partir de ahora, Will, o señor Turner. ¿Este quién es? El de Piratas del Caribe, por favor. ¿Qué inculta que eres? Perdón. Will Turner. Perdón. Will perdón. Turner. Aquí el súper... A ver, Luisito caigo. Que ha visto Piratas Luisito del Caribe. Luisito me acaba de decir que es Orlando Bloom. Entonces ya caigo. Y Guy. Es decir, Guy Bruce Threebook. Que es algo así como el tipo del boceto. Le llamaban así, el tipo del boceto, y se quedó con el nombre del tipo. Bueno, pues, el personaje interpretando por Orlando, a partir de ahora Orly, ¿vale? Tiene bastantes cosas en común con Guybrush, el protagonista de las aventuras de Monkey Island. Entre otras cosas, bueno, pues por su forma de vestir. Por ejemplo, camisa blanca y chaleco. Son los buenos de la película o del juego y se enamoran, pues eso, con intención de casarse, de la buena de la película. ¡Qué serie. Bonito! Yo diría además que coinciden hasta en la pinta desgarbada, su inocencia y la coleta rubia. Muy bien. Más, las hechiceras. ¿Te Muy acuerdas de las hechiceras, que sale, no? El Orlando, este, la película. En la segunda parte de Piratas del Caribe. Pero a mí el que me gustaba el otro era el ¿cómo se llama? Jack Sparrow. ¿Quién lo hacía? Johnny Depp, ¿no? Johnny Depp. Sí, y el padre de Jack Sparrow es. Sale estupendo. Ya ahí no te llego a tanto. A ver, Luisito, venga, lo sabe, venga. Luisito. ¿Quién lo sabe por aquí? Es un señor que me ha dicho. Es que aquí detrás tengo otro grande, ¿vale? Me ha dicho el señor grande este que es un señor que cuando nota la peli, canta. Y se cae de los cocoteros. Tiene el coco muy duro. A sus 70 años, ¿tú te crees? Muy bueno, bien. Bueno, pues eso, copeo a todos puestos en el en tema la segunda este, parte yo, de ni Piratas del idea, Caribe. Luego cuento yo mis temas que no tenéis ni idea. Y claro, no, vale, aquí hay mayoría a tu favor, justo. Pero si te has traído a todas tus amigotas hoy. Sí, claro, favor. Claro, estoy en minoría absoluta. Por favor, aquí todas tus amigotas. No, perdona, estas son... Bueno, yo os acepto muy bien, hola, encantada, chicas. Pero las he conocido esta noche. Justo siempre trae amigas. Siempre. ¿Y la Mary por qué se ha ido? Habla con el Rufo, que si no... Venga, sigue, anda. Sigue. Bueno, pues las hechiceras. Te digo que la segunda parte de Piratas del Caribe se nos presenta una hechicera que vive en el pantano, la cual se ve la respuesta a muchas de las preguntas que tienen los protagonistas. En el juego Monkey Island tenemos a la misma hechicera del pantano, hasta con la misma forma de vestir, que nos dice con lujo de detalles todas las tareas que debemos que hacer para resolver el juego. ¿Pero hechicera tipo la brujería o algo así o cómo? Bueno, no te rías, la de Piratas del Caribe está bastante potente. A mí está buena. Le quita los dientes, que sí, que vale, sí. Vale, muy bien, Bea, cachetín. Toma. Bueno, pues hay un tremendo parecido. Se ha ganado un cachetillo entre justo. Las hechiceras. No le pueden ver, pero yo lo comunico a través de las ondas. Bueno, justo, pues, ¡bum! Cachete. Se parecen tanto las dos hechiceras que había gente que decía que, claro, que la película era un plagio del juego. Uh-huh. Vamos con algunas de las escenas para que veáis cómo se parecen. Por ejemplo, la escena de la cárcel y del perro. La maldición de la perla negra. Pero a ver, yo tengo una duda. Si en el Monkey Island este tú juegas, tú haces como las escenas que tú quieras, ¿no? No. A ver, explícamelo. Tú vas con un juego y tienes que pasar una serie de pruebas. Ah, vale. Creo que he jugado a uno o ninguno. Por eso no estoy puesta. Ya te pasaremos el juego. Bueno, pues... Vale. Mira, te vamos a dar algunas pistas, ¿vale? Venga. Para que supere ese juego. La maldición de la perla negra, es decir, la primera de Piratas del Caribe, ajá, cuando Jack Sparrow, a partir de ahora Johnny Depp, si ajá, quieres, pues el está estupendo encerrado en... Pues si tiene los dientes tan feos como las de la Pero hechicera. Y esos ojos que... Maquillaje. Me da igual. Esos bueno, ojos, vamos, bueno, pues vamos. Está encerrado vamos en un calabozo. Y ajá, las llaves de la celda las tiene un perro en la boca. Johnny trata de obtener las llaves con la ayuda de un hueso. Tal y como Toma, sucede. Bonito. Eso. Vale. Tal y como sucede en la escena de Monkey Island 2, la venganza de LeChuck. ¿Vale? Mm-hmm. Incluso, para más colmo, Jack Sparrow recoge al salir los efectos personales que colgaban del mueble frente a la celda. Algo parecido a lo que sucede en el juego. Otras escenas similares. Por ejemplo, el ataque a Port Royal se parece mucho al ataque de Monkey Island 3 al Puerto Pollo. Se llama así, Puerto Pollo. Nada que ver con Alto do Pollo en Galicia. Ah, es verdad, ya me acuerdo. Además, al final... A ver, Luisito, dime. Ahí es donde viven todos los pollones. Eso, ahí es donde viven todos los pollones. Uy, uy, uy, a Luisito que le ha gustado el tema, Pronto empezamos. Mañana se voy a contar a mi compi del cole, se voy a contar a Carlito. Pero porque si mañana eso viene conmigo a la Expo. Está de vacaciones. Que yo tengo cole. Sí, no estás de vacaciones. Su amigo no. Carlitos. Ana, dale recuerdos a Carlitos. A mí me han mandado a cole. Al cole, pues está de vacaciones. Sí, porque ha suspendido. Vale. Tienes que ser más aplicado, Luisito. Tengo que hablar con mi madre, creo que me ha engañado. Ya lo sabes. Venga, termina, justo. Bueno, entonces no saludas a Carlitos. Pero es que no le saludo porque todavía tiene el libro que se quedó mío cuando fuimos a Charachucha. Pues eso. Puerto Pollo. Al final Puerto de la Pollo. Película de... Bien. Al final del ataque... Se parece uh-huh. tanto y la ciudad termina llena de pollos al final del ataque. Luego, madre mía, qué revolución. El duelo, eso es, el duelo entre Will y Chuck y Jack en la herrería se parece a la lucha de espadas de la primera parte de Monkey y terminan Island. Brindando con Ron. ¡Bien! Ron, Ron, Ron, la botella de Ron. Qué inculta que eres. Es Grog. Perdón, perdón, pero yo creía que los piratas bebían. Ahora, por una vez que voy a hablarte del duelo de insultos que hay en la película, en el juego, que venga, es maravilloso. Venga, venga, duelo de insultos. Pues eso, que se parecen, ¿vale? Espera, que se me cae el guión porque estoy cambiando la música del CD. Bueno, pero a ver. Luego, la película, la prota de la peli, ¿sí?, se llama Elizabeth, ¿vale? Ajá. Es la hija del gobernador y la protagonista del videojuego se llama Elaine. Y es la gobernadora de una de las islas. Más, venga, para terminar, el ron es la bebida preferida por los piratas de la película, ¿no? El ron. Y el grog. Uy, el que lo sabe todo. Es la bebida nombrada, la bebida del... En el videojuego, juego. Pero ya te he dicho yo que no he jugado nunca al videojuego. Bueno, ¿cómo pues, quieres que lo sepa? Te voy a pasar el videojuego. Aquí. Para el próximo día tienes que hacer ejercicios. Sí. Nos tienes que explicar las soluciones al Monkey Island. De videojuego, seguro. Vale. Y nos tienes que traer. Mira, el próximo día te voy a traer una lista de insultos y te voy a insultar. A ver si me respondes bien como se respondería en el Monkey Island. No te pases, ¿eh? Una cosa es que ahí hagamos no el programa y otra cosa no te pases. Bueno, pues ¿eh? Eso, no que todos estos parecidos hacían pensar a los fans del videojuego que la película Piratas del Caribe había sido un plagio de Monkey Island. Ajá. Sin embargo, al parecer, una y otra están basadas en lo mismo. Conviene recordar que las películas están basadas en una atracción de los parques de atracciones de Walt Disney. Y Ron Gilbert, que es el que ha hecho el juego, bueno, los juegos, ha incluido en sus videojuegos varias referencias a esta atracción. Así que, Anita... De los parques de Orlando o por ahí, dices tú. Eso es. Ah, así que, Anita, para el próximo día, ya sabes, tarea. Bueno. World of Monkey. Sí, si te aburres mucho la biblioteca, te pones a jugar con los niños, déjate, y ya está. Déjate. Bueno, ¿quién es J.D. Smooth? Pues la canción que me vas a poner ahora. Sí, pero ¿quién es ese tío o esa tía? No sabría decirte. Es uno que me ha gustado y que he decidido traerlo al programa. Espera, espérate, que aquí pone Joe Frazier presenta. No, ¿qué dice justo? Vamos, te digo, aquí me álbum, estás liando. Joe Frazier presenta. De Frazier ya hablamos en otro programa. Bueno, ahora lo vemos. Mi querido ahora Frazier. Te vienes aquí y lo ves. Venga, ahora lo veo. Way down tight from within the door. I can almost taste in the night, wondering why I'm not the guy whose silhouettes on the shade I couldn't hide the tears in my eyes. Mejor hard rock y heavy metal. Lo mejor de los 80. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Doble Eclipse, los martes de 8 y media a 10 y media, aquí en Onda Polígono, en la 107.3 de la FM. Tito Justo. Dime, Luisito. Tito Justo, tengo una pregunta. Miedo me das. ¿Y tu madre de aquí dónde está? A ver, Cris, por favor. Mamá está castiga. Porque le preguntaba a ella y no sabía decirme lo que era la pregunta. Dime, a ver. Eso, cuando tú dices eso de 107.3. Sí. ¿Eso qué es? Megahercios. Ah, me queda más claro. Claro. De frecuencia modulada. Vamos. Es FM, que no se transmite desde por las ondas a través del espacio. Lo que sabe, justo, lo que sabe. Pero para el público mundano, el que nos escucha habitualmente, vamos. A ver, Anita, explícanoslo. Explícale a tu sobrino. Tú no puedes escuchar. ¿Tú nos has escuchado alguna vez, Luisito? El miércoles pasado. Pero digo no en directo, nos has escuchado así otro día, en tu casa, tranquilamente. Ana, tu madre, ¿tú crees que toda tu familia te pone la radio? Pues no. Es que pues sí, debería, la familia, el apoyo de la familia es importantísimo. Cuando mamá no me trae, me baña. ¿Y no te pone la radio cuando te baña? Es que me baño a 9 anoche, yo me voy a mimir. Bueno, pero es que este programa lo puedes escuchar a través de internet. ¿De qué? Sí, pero no tiene nada que ver con 107.3. Ya, pero le estoy diciendo para que lo pueda escuchar otros días. Pero así en resumen, eso es 107.3. Bueno, que lo puedes escuchar aquí en Toledo, solo en Toledo. Bueno, más bien solo en el polígono, porque en mi casa no se oye. Con el 107.3 no se oye. Ah, como vive con la cucaracha, ¿eh? Ahí, vivo con las cucarachas, las cucarachas se meten ahí por la sonda, yo no sé por dónde qué hace. y no se escucha, entonces... Mamá, no quiero ir a casa de Titanic, ¿vale? En mi casa se tiene que escuchar a través de internet, www.ondapoligono.org. Y por aquí, ¿por Buenavista se escucha? ¿Sí, no? Un poquito nada más. Si no, pues en el 107.3 de la FM ya está, más fácil que los megahercios esos raros. ¿A qué vamos, justo? Pues yo iría a un libro. ¿Y tú? Un libro. Yo a una peli. A ver, convénceme. Pues tú, ¿de qué libro? Es que yo estoy un poco satura del libro, ya sabes, ¿verdad? Ah, sí, ya sabes, sí. Vos. Ya sabes. No, el trabajo, los libros. Ay. En fin, prefiero una peli. A ¿no? ver, ¿qué película me invitas? Yo te invito a Sabrina, no la habrás visto. ¿Esa es la de Boys, Boys, Boys? No, no, es mucho más elegante, mucho más fina. ¿Pero la moderna más... o la antigua? La antigua, Audrey, nuestra amiga Audrey. Audrey, vale. Te suena, ¿no? Audrey, es así. Sí, sí. Bien. Y Hansi. Venga, te dejo un ratito. Si me aburres mucho, te empiezo a leer la flaqueza del bolchevique. No, venga, bueno, si me quieres... Yo vi la película de la flaqueza del bolchevique, venga, a ver, háblame que no me di gusto. Humphrey y de Audrey. Humphrey mucho más viejo que Audrey, ¿no? Humphrey, sí, sí, sí, pero al final se va con él. Uy, ya canta al final de la película. Anda, que... Bueno, ¿la has visto esta película o no? No. ¿No? Pásamela. Pues la tengo que pasar, porque la verdad... Esta chica solo me pregunta, ¿has visto esta película? Cuando sabe que no la he visto. El otro día, no, como sabía pues, que había visto Hilda, no me preguntaba. No sabía que no la habías visto, no. Por cierto, me encanta el parrafón que te ha dejado... que te han dejado sobre el cine clásico en tu blog, diciendo a la gente que hay que bajárselo. Ha sido Claudia, ¿no? No lo he visto. Pues te ha dejado una parrafada en tu blog enorme diciendo que el cine clásico, como no tiene derechos de autor, hay que bajárselo. Ah, sí, ya, sí. ¿Es, la, es Claudia o la hermana de Claudia? No sé. Creo que bueno, es Claudia. Hay que meterse en nuestro blog, el de justo el rincón de dicayos.blogspot.com y el mío, picaeras.blogspot.com. En fin, venga, que me hables ya de Sabrina, anda, y de Sabrina, pues porque vamos a empezar por el principio. A ver, ¿por qué hemos hecho de curiosidad musical La vida en rosa? ¿Por qué? Pues porque la película... porque a ti te gusta mucho París, no, los no, parisinos, no, no, no, tienes no, no, amigos no. En París... No. El otro día estaba yo en mi casa y dije, venga, voy a ver una peliculilla de Audrey que hace mucho que no veo. Y me puse a ver Sabrina, que no la había visto nunca, y me gustó bastante. Y entonces la banda sonora de Sabrina está de fondo, bueno, la banda sonora La vida en rosa. Y bueno, es una película de Billy Wilder del año 1954. Y está protagonizada por nuestra amiga Audrey, la vamos a llamar Audrey, ¿no? Audrey Hepburn, ¿te parece? Audrey. ¿Te parece? Humphrey Bogart, le conoces y te gusta, ¿no? El más tipo conocido duro. Como Humphrey. Humphrey y William Holden. Este no suena un poco menos, Billy. ¿No? Pero bueno, Billy, bien, para los amigos. Bueno, pues, si quieres a Humphrey le podemos llamar Rix. Venga, Rick Blaine. Pues Rick, como, lo que pasa es que... Y a ella la podemos llamar Elsa, si quieres. Elsa Lablo y Rick Blaine. No, pues mira, la semana que viene hablaremos de Casablanca. Ya me has dado una idea, estupendo. Pues, ¿no te parece Casablanca? Sí, perdona, estaba sacando la lengua a Mary. Ah, bueno. Bueno, pues Sabrina, te cuento un poco el argumento de Sabrina, ¿te parece? Sí, me lo vas a contar de todas formas. Venga, sí. Pues cuéntame alguna curiosidad, venga, mejor que el argumento, que ya no lo sabemos todos. Bueno, te pongo en antecedente una Lolita un poco a la que le gusta un chaval, un tío no, mayor y se va no, con no, él. No, ¿qué va? Sabrina es una chica que vive en una mansión, pero es la hija del chofer, entonces se enamora de uno de los hijos de los jefes de la mansión esta. Le gusta por su pasta, porque no me digas que se va a enamorar Que entonces el padre le dice, pero hija, tú no sueñes tan alto, porque tal, porque cual, porque tú eres la hija de un chofer, para arriba, para abajo. Total, que la mandan a París a estudiar cocina, y París transforma a las personas, justo tú sabes, y vuelve todo... chic y todo elegante y todo parisina, es lo que tiene París. Es que tendrías que pasarte una temporada en París. Es decir, justo. Que tú ahora eres Ana, super Ana. Antes de irte a París eras no, tipo Raimunda también. No, yo no viví en París, yo sigo igual, en París no viví. No. Solo pequeñas temporadas, ¿no? No, yo no, vivía en un sitio ahí como de montaña, en fin. Total, que se va a París, vuelve hecha una estupenda chica. Y entonces el hijo de... Perdón. El hijo de bueno, de los de la mansión, esto, vaya. El ricachón. Pues la ve convertida en una super chica elegante y se enamora. Y se enamora primero de uno, luego se enamora del otro hermano. Y al final, ¿con quién se queda? Ah, pues lo tienes que ver. Con Humphrey. ¿Alguna? Bueno, te voy a contar la flaqueza bolchevique, búscame alguna que curiosidad. Que no, hombre, mira. Que no, que te la recomiendo, mira, que te la recomiendo. Era... Que es una película llena de glamour, que ya no se ve. Mira, yo te voy a contar hoy en día no se ve. Llena de glamour, mira. Una película para románticos, justo. Hoy que estás tú aquí con el amor, pues románticos, incurables y enamorados de París. Tienes que ir a París, enamorarte, pasear por el Bateau Mouche ese, hacer todas las cosas que se hacen. Cariño, en París. Chévere. Todo un clásico de la comedia sofisticada de los años 50. En fin, y... mira, que mira, estaba, era el lunes bueno, por la mañana. Y Audrey, ¿de quién, en la película, de quién estaba vestida Audrey? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? Sí, estaba, era el traje este de Audrey Hepburn que se ha subastado. Bueno, unos cuantos. Fue vestida por Givenchy. Bueno, que mira, que ahora me cuentas. Mira, te voy a contar la flaqueza del bolchevique. Es que hoy estamos mira, haciendo un programa que justo que no tiene nada que ver. Unas cosas, porque generalmente hacemos un programa que más o menos de película, de no sé qué, pero hoy estamos hablando de los monos. Ahora la tía está ahí súper elegante. Que no tiene tienes un mono de tres cabezas detrás tuyo. No tiene ni pie ni cabeza esto, de verdad. Pues puedo tener 5.000, porque es que este programa no tiene ni pie ni cabeza. Hoy. En fin, venga. Mira, que la flaqueza del bolchevique era lunes por la mañana, ¿vale? Y el tipo protagonista tenía el alma en lo más profundo del escroto. Vamos, la metáfora no es mía, es suya. ¿Vale? De camino, Chris, que te vas a morir. De camino al trabajo, escuchando a los Judas, se da un golpe con la tía más pija y repelente que uno se puede imaginar. Y encuentra por fin un objetivo en su vida. Putear a la susodicha pija. Comienza su tarea. Pero de pronto sucede algo que cambia su perspectiva. Conoce la criatura más maravillosa del mundo. Hermana. Pero, ¿tú has visto la película o no? No, yo he leído el libro. Vale. ¿Pero has visto la película o no? No. Ah, vale. Dos veces. A vale, ver, el libro tiene una perfecta mezcla de humor y la más conmovedora tragedia. Uh-huh. Además, la crítica musical al The Number of the Beast de los Maiden es de lo mejor. Libro franco, directo, divertido y fácil de leer. Y no demasiado extenso, además. Pero más bien me parece un cuento. Hay que seguir. Yo voy a intentar seguir. ¿Un cuento como pista. Los tres cerditos o algo así? Sí, algo así, cortito. El cerdo grande es, más bien. Hay que seguir la pista a este autor, que es Lorenzo Silva. Ajá. Aunque lo poquito que he comenzado a leer de La sustancia interior no me ha gustado tanto. Bueno. Pues nada, ¿qué se le va a hacer? A mí no me ha dejado. Cuéntame de la película. No me ha dejado hablar de Audrey. Está. Ah, sigue hablándome de Audrey. Si vas no, a seguir, bueno, si te conozco ya. No, si ya es que de verdad estamos ni pie ni cabeza. No sé, ya me he perdido. No sé qué hacer ni qué contarte. Estás perdida. Ni nada. Pues solo... mira, te voy a permitir. Ponemos una cuñita. ¿Una cuñita? No. Bueno, venga, pon una y cuñita. Y me vas a hablar de qué tenías ahí preparado. ¿Tú qué más tienes? Miedo me das. ¿Tú qué más tienes? Lo que tengo en el cajón guardado de la semana pasada. Oye, madre mía, cómo se nota que estamos pre-vacacionales. Bueno, si quieres te hablo de bibliotecarios famosos en el cine. Ya me hablaste el otro día. No, pero no me dejaste nada más que empezar. Bueno, eso puede estar divertido. Lo dejamos en Gumi. Puede estar. Dejamos para el próximo día y empezamos con bibliotecarios famosos. Divertido. Bueno, el caso que de Audrey, podemos recomendar miles de películas. Pero no decías que habías terminado ya con Audrey. No, pero te voy a recomendar. Charada. Desayunos con diamantes. Bueno. Desayuno despiertos, no descalzos en la hierba. ¿Y qué más? No, descalzos por el parque no es de Audrey. Ya no. Te tenía que haber quedado claro. Vaya, justo. ¿De quién es? Ay, es de Jane Fonda. En fin. De... Oye, ¿tú usas bikini? Desayuno con... Pues sí. ¿Usas bikini o usas... ¿O usas topless? Enterizo, no. Uso bikini. Y además, ¿qué vamos a contarte del bikini? Que hace... Sí, pero espérate 60 un años de la creación del bikini. Un segundito. Volvemos con bikini a ver si comenzamos a la bueno, chica. Bueno, que veas peli de Audrey, ¿vale? Vale. Venga. Déjate llevar por las aguas de la noche. Argonautas. Viajeros anónimos. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Onda Polígono. 107.3 de la FM. A ver, Luisito, cuéntanos. Estamos aquí hablando entre nosotros sin que te escuche tu tía. ¿Cómo están las chicas más guapas? ¿En bikini o en topless? Define topless. ¿Sin bikini? A Luisito le está... Claro. No, ya un poco de seriedad, tío. Justo yo a Luisito le está Luisito pervirtiendo y es un niño de 4 años, ya tendrá tiempo. Yo que pensaba que Luisito entendía un poquito, pero veo que no. Se queda muy... Cuando le preguntan por el topless un poquito así. Es que, tío, escúchame una cosa. Los pollones... ¿Cómo que, tío? ¿Cómo que tío? Yo no soy tu tío. Tú a mí no me tocas nada. Bueno, vale, bueno, tú cállate. Yo justo, escúchame. Lo pollones... El ordenador no. Otra, el ordenador no. Ana, quita a tu sobrino del ordenador. Por favor, ya. su madre. ¿Yo? Qué rico. rico, mi sobrino, qué rico para un ratito. Ya está, luego con su madre. Ahora que se lo lleve su madre. Oye, no seas memo, ¿eh? Venga. Ya no vengo más, ala. ¿Cómo que no? Venga, Luisito. Háblanos, ¿qué te gusta más? ¿En bikini o...? Me gusta Tatiana, entonces. Pero bueno. Luisito. Madre mía. Estás un poco tú... Venga, Ana, que se te bajen los colores y háblanos de bikini. Es que hay mucha gente aquí hoy. Estoy un poco... Entre que estoy cansada y estoy un poco... Cortadilla, bueno, ¿qué me cuentas? Justo, soy yo la que tengo que contar. Sí, del bikini. ¿A qué día estamos? Hoy a 15. No, 16. 16 de julio. Bueno, pues hace unos días, el 5 de julio, se cumplieron 60 años de la creación del bikini. ¿Te parece? 60 años ya. El nacimiento de esta prenda desató durísimas críticas, justo. Era una revolución, imagínate ahora una cosa tan normalizada, pues... críticas por parte de la sociedad y de la iglesia. Me contaba el otro día una amiga que en Egipto no suelen llevar bikini las chicas. Claro, si es que... Sino que van tapadas de arriba abajo y de negro en la piscina, ¿no? La iglesia lo consideraba inmoral y alejado de las buenas costumbres. ¿Qué te parece? En 1946, como no podía ser, un modista francés. Si es que, yo no sé cómo lo hacemos, pero Francia, no sé, aparece por todas partes. Jacques Haim revolucionó el concepto del cuerpo y la moda cuando creó un bañador de dos piezas que le llamó átomo, porque era el bañador más pequeño del mundo, entonces lo llamó así. Tú átomo. Te he dicho que en Barcelona nunca vayas y pidas un bikini en un bar, ¿no? ¿Por qué? Porque te ponen un sándwich mixto. Ah, vale, pues es bueno. Sí, porque yo lo sé. Porque, ¿ves? No sé lo que es el tole, pero sé lo que es un bikini, porque como mamá viajo mucho. Y además me dije, o sea, vamos a ver, hay un sitio de estos de bici y perversión de por la noche con música y eso, que se llama así también. Bikini, la sala bikini, claro. Ah, ¿ves? ¿Y tú qué sabes, Luisito? Lo que sabe nuestro Luisito. Es que Luisito por la noche no siempre duerme. Luisito, que tienes 4 años, por favor, este Luisito, cuando tenga 24, yo no sé. Pues voy a dejar de ser pollón. Empollón, hemos dicho empollón, Luisito. A ver si aprendemos bien las cosas. Empollón. Bueno, que el caso que el éxito no llegó para este diseñador francés, para el Haim este no llegó, sino para otro francés. No podía ser nada más que otro francés. Que le copió, ¿no? Como Marconi lo de la radio, ¿verdad? Ahí, le has dado justo. Louis Reard, o algo así, o Reard, bueno, como sea. Era un modisto. Fabricante de sombreros, fíjate que tendrá que ver un sombrero con un bikini, pero bueno, el hombre le dio por ahí y perfeccionó el diseño para convertirlo luego en el popular bikini. El nombre de bikini, ¿por qué? Se debió al atolón Bikini, que está en las Islas Marshall, en el Océano Pacífico, ¿no? Y este era un lugar ideal para bucear debido a la riqueza natural que hay allí, de cosas de corales y cosas de esas. Y entonces se hizo famoso en la década de los 40 cuando Estados Unidos lo utilizó para realizar pruebas nucleares. Y entonces este hombre decidió ponerlo al nuevo diseño Bikini. Diana. Porque causó un estruendo como las bombas aquellas que tiraban los Estados Unidos. ¿Qué? Diana. ¿En Estados Unidos utilizaron un bikini como bomba atómica? Utilizaron las bombas atómicas en una isla bikini. Que se llamaba Bikini. Es que fue antes lo de la utilización de las bombas. Y entonces de ahí sacaron el nombre. ¿Ya? Había pensado que iban las bombas atómicas en bikini y he pensado que a lo mejor era porque así estaban más monas. También podía ser. Lo podían haber hecho. Sí. Bueno, pero no, te ha quedado claro ya, ¿no? Sí. Venga, vale. Bueno, cuando llegó el momento de presentar, justo, que no me haces caso, el invento este nuevo del bañador de dos piezas y tal, pues ninguna de las modelos quería presentar el bikini, este nuevo bañador, porque decían que era inmoral y que no se lo podían... ¡Uy, por Dios, nosotras! ¿Cómo nos vamos a poner esto? Entonces una bailarina... del casino de París, otra vez París, Michelle Bernardini o algo así, se llamaba la señorita, pues se lo puso y fue la revolución más grande, jamás contada. hasta que después, 11 años después, en 1957, un adolescente, Brigitte Bardot, descansando en Saint-Tropez y... Esa es una vieja, ¿no? Que ahora sí, los animales, pero, y todo eso. Ahora sí, ¿no? Pero en su momento, bueno, era... Y, ¿has visto la película Y Dios creó a la mujer? Que yo no la he visto, tengo que decir. Pero ¿para qué voy a ver a Brigitte Bardot si te tengo a ti enfrente? Pero la... ¡Ay, justo! ¡Qué bonito, qué bonito! Bien, bien. Lo que pasa es que el próximo día venimos todas en bikini, ¿verdad? Así ya... La revolución total. Bueno, que no has visto... No, que no, Luisito no ha visto que la... No. ¿No, has vi... ¿No? Que no me ha quedado bien el bikini a mí. Bueno, a ti te ponemos braga náutica, ¿te parece? Pero... Bueno, luego negociamos. Venga, vale. Pues tú has visto la portada esta de la película Y Dios creó a la mujer, ¿no? Que sale Brigitte Bardot así como haciendo un pose con un bikini tipo Jane, la de Tarzán o algo así, ¿no? ¿Te suena esa imagen? ¿Te suena, no? Bueno. Bueno, pues te tiene que sonar. Míralo el próximo día en internet, Brigitte Bardot y el bikini, porque es la imagen más... conocida de los primeros bikinis. En fin, Anita, que nos vamos a ir guapetona. Que viene ya el siguiente programa y nos están pisando, nos están pegando patadas en las espinillas. Por ¿pero favor, ya? por favor, Amerindia, que queremos escuchar a Amerindia. Es verdad, y no hay forma. El nuevo programa. Tenemos que dejarles pasar. Muy chulo. Estaba muy entretenido lo del bikini. Otro día seguís, Luisito, y tú hablando de él. Nada, que luego grandes divas del cine, Raquel Welch, Marilyn Monroe y todas, pues se pusieron bikinis y hasta ahora, que todas llevamos bikini, pero antes... Hubo quien se atrevió porque lo consideraban muy inmoral. Bueno, pues lo dicho, estamos en el 107.3, Luisito de la FM. Esto es No me estreses. Volvemos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Y besitos a todos. Adiós. Porque el viaje debe continuar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. Argonautas, tu programa cultural. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Argonautas, tu cita con el humor, el entretenimiento y la buena música. Argonautas en tu onda. Te subes. Los domingos a las 10 de la noche. En el 107.3 de la FM. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera el mi